Juan, Juan, Chacagua, Palomita, todo dicen cartas buenas, Palomita. Uyuni, Juan, Juan, Chacagua, Palomita, todo dicen cartas buenas, Palomita. Hasta cuando he de padecer telegramita, una prenda he conseguido, ay, Palomita. Hasta cuando he de padecer telegramita, una prenda he conseguido, ay, Palomita. Negrita, si tú me quieres, Palomita, tú me has de salir a buscar, Palomita. Negrita, si tú me quieres, Palomita, tú me has de salir a buscar, Palomita. Como el agua busca el río, telegramita, y el río busca la mar, ay, Palomita. Como el agua busca el río, telegramita, y el río busca la mar, ay, Palomita. Una prenda he conseguido, ay, Palomita, gracias a Dios estoy libre, Palomita. Y una prenda he conseguido, ay, Palomita, gracias a Dios estoy libre, Palomita. Gracias a Dios estoy libre, telegramita, y hasta cuando he de padecer, Palomita. Gracias a Dios estoy libre, telegramita, y una prenda he de conseguir, Palomita. Saca la mano pa' afuera, Palomita, siquiera por la ventana, y Palomita. Saca la mano pa' afuera, Palomita, siquiera por la ventana, Palomita. Los compañeros se han ido, telegramita, para ver de limón.